luciérnaga, tu amor se enciende y se apaga sin cesar. Luciérnaga, luciérnaga, vuelve otro día cuando aprendas a amar. Para ti todo es un juego que vas a ganar. Haces lo que quieres y nadie te puede parar. Yo como todos caí en tu red, pero por fin desperté. Luciérnaga, luciérnaga.